www.treviradio.es. ¡Corre, corre, que ya empieza el programa del Gras! Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Eso tiene doble sentido, ¿eh? Los lunes de 10 a 12. Aquí en Trevi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Ey, lo están dejando, poco a poco, así. Y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Muy buenos días de lunes, lunes que es hoy, lunes 20 de febrero. Tengo la voz así un poquito tomadilla, pero bueno, normal, cosas, los excesos de fin de semana. Qué pedazo cabecera que tengo, si es que suena el copón, una cabecera, los Helmet y House of Pain, de esa, como he dicho siempre, esa pedazo de banda sonora de una mierda de película que se llama Judgment Night, de que un equipo de béisbol o no sé qué se pierde en un barrio chungo y demás, y bueno, está Emilio Estevez y no sé quién más por ahí, la peli no vale para nada, pero la banda sonora es bestial. Pues fin de semana, pues eso, el viernes estuve viendo a Treyu, a Ginger y a Ballet for My Valentine. La verdad es que me pegué allí una ensalada de riffs tremendos arriba y abajo. Me fui sola a la Riviera para allá y bueno, pues esperaba encontrarme a alguien y no me esperé, no me encontré a nadie y me tomé ahí como dos o tres minis a 11 pavos, qué sinvergüenzas son, Y acabé bastante trufilla, luego al final pues me vine para casa y tal, y bueno, pues eso, ¿qué le vamos a hacer? Disfruté, era una ensalada de riffs, eso, me quedo con Ginger, porque la pava, vamos, sonaron los tres del copón, yo me iba moviendo para aquí y para allá en todos los lados de ahí de la Riviera. Y la verdad es que, vamos, hicieron tres bolazos tremendo. Me quedo con Ginger porque, bueno, era un poco más el sorpresivo, ¿no? Y ver a esta tía cómo hace los guturales ahí. Y luego, pues eso, agua fría, agua caliente. Lo mismo te mete un gutural que te dice que estoy enfadadísima, como que luego hace rascayú y te mete ahí unos estribillos poperos que flipa, está muy bien, ¿eh? Y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Así que pues bueno, vamos a empezar aquí dos horitas. Luego estuve el sábado, pues nos juntamos ahí unos cuantos. Señor Molly, señor Luis, señor Ken de Hamlet, estuvimos por ahí también, pues bueno, disfrutando del legado de Mart en el Teatro Barceló, que presentó Tierra y Fe, ha hecho solamente dos conciertos. Él falleció ya el 31 de octubre del año pasado y demás, ahora este año va a hacer 2 años ya. Y bueno, pues como siempre he dicho, se fue como un grande a lo David Bowie, dejando un pedazo de disco ahí. Y bueno, pues un disco que estaba entre ellos, bueno, pues Loren, que siempre toca con él en Estirpe, a la guitarra, había una pedazo de banda, estaba su hermano Marcos cantando las canciones, se tocaron a Marte, que es un de piano y demás, la banda, o sea, y tocaron el disco de arriba abajo, con unos decoros así muy íntimos, muy muy cañeros, con imágenes, muchos amigos y amigas allí todos. Con la lagrimilla, se nos escapó más de uno. Y a más de una, pues porque, bueno, pues era un rollo así muy sentimental. Hizo dos conciertos, uno fue el 4 de noviembre en Córdoba, de donde era él, y otro aquí en Madrid, porque llevaba ya muchos años en el barrio del Pilar viviendo. Y bueno, pues eso, pues ahí está Mart, que nos dejó ahí un legado, muchísimas canciones de Estirpe, luego pondré algo de Estirpe también, muy bien. Y bueno, nos vamos a ir con la cancioncica que abrió este concierto, que es del disco Tierra y Fe, que se llama A Pesar. Impresionante, ¿eh? No me digas que no, vamos, o sea, temazo. ¿Dónde estaba yo? Que está aquí, por aquí está, ahí está. Pues sí, la verdad es que fue bastante emotivo, ¿eh? Con este tema empezaron, te tocaron el tema, el disco, de arriba a abajo, por el mismo orden y demás, y hiper, mega, super emotivo. Se me hace un nudo en la garganta, fíjate tú. Bueno, continuamos porque estaba Lerma, la guitarra también. Lerma, que bueno, pues es, yo lo conozco de Los Niños de los Ojos Rojos siempre, y está con Robe también ahora, a grabar Mayéutica y demás. Y bueno, pues está ahí liado con Robe Extremoduro y demás. Y bueno, pues nos vamos a ir, como iba diciendo, pues con una pedazo de banda, una jabata, que bueno, pues el otro día, el viernes, fue lo de Mart, fue el 18 de febrero, pues el 17 fue el concierto ahí en la Riviera y demás. Luego también pondré, porque el 20, cuando salimos luego a tocar, a tomar algo después del concierto de Mart, que estuvimos por el centro y demás, pero bueno, también habían tocado los Bring Me the Horizon, así que pondré luego algo también. Me encontré con Iker de los Dickers, fíjate tú, y bueno, pues con Peña ahí en el Runway Underground and Hour, ¿no? El garito que es como un Jimmy Jazz, pero en el centro, está muy bien, la verdad. Y bueno, pues eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra de que me lío más que la pipa un niño. Así que ponemos los Jingles. Este tema es de hace 4 añitos ya, fue un single que sacaron, se llama Perennial y suena así de poderosos. Ya sabéis, Ginger, desde Ucrania, que y cómo canta la jabata. Sudden feels like funeral to me, the longest song of grief, and not for what has passed, but for what shall last. Tremendos, la verdad es que vamos, o sea, hicieron un bolazo, o sea, estos guturales, yo decía, ¿dónde saca esta tía estos guturales? Es increíble. Y sí, muy bien, muy bien. Y luego sus melos y todo, y fantástico, fantástico, maravilloso. Ahí lo gocé, una ensalada de riffs, para arriba y para abajo, yo saltando, brincando, me metí en la olla y todo, con 50 que voy a cumplir, me metí en la olla y me miraban ahí como los chavalines de ¿dónde va este señor mayor ahí? Que se va a hacer daño, sálgase, hombre. Y nada, pero muy bien, yo me lo pasé muy bien, fantástico, fantástico, maravilloso. Bueno, nos vamos a continuar y luego pondré algo de Atreyu, voy a poner algo de Atreyu al final, pero bueno, como se ha pirado el cantante, se fue en el 2001, es que la pandemia ha hecho mucho daño a muchas bandas, la verdad. Pues eso, se marchó el que era cantante de Atreyu de toda la vida, ¿cómo se llamaba este? Que era de origen, griego, ¿me entiende? De toda la vida, cantante de toda la vida de Atreyu. A ver, por aquí está, Jones. Alex Barzkatzas, este, ¿no? Pues desde que se formó la banda en el 98 hasta el 2020 ha sido el cantante de Atreyu, haciendo las voces un poco más duras, ¿no? Y luego las melódicas las hacía el batera Brandon Sailor, que ahora está al frente de la banda. Entonces iba a poner algo de Atreyu, pero bueno, luego lo pondré, pero prefiero poner el disco último que han sacado con Brandon Sailor ya como frontman, ¿no? Que han pillado un pedazo baterista del copón y él pues ha dejado la batería y se ha puesto a cantar y demás. Y bueno, pues es la nueva etapa de Atreyu, que espero les vaya muy bien. Quería poner otra cosa por aquí, pues mira, el otro día hablando, pues me encontré una foto súper bonita de Lila Downs y Laura Pergolizzi, que Laura Pergolizzi, pues bueno, es una cantante, pues es bastante jovencita, es del 81 y demás, y bueno, pues ha hecho temas incluso para Rihanna, para Cher, para Backstreet Boys, vamos, la tía es una jabata que compone y demás, y bueno, pues tiene una discografía bastante curiosa, ¿no? Voy a poner un temita por aquí que se llama Dreamcatcher, de un disco que se llama Heart to Mouth, ¿no? Del corazón a la boca, y suena así de bien, Laura Pergolizzi. ahí está, cuanto menos curioso, ¿eh? O no, ahí está. Laura Pergolizzi LP se hace llamar, como LP. La verdad es que muy bien, ¿eh? A mí me gusta porque tiene un timbre de voz muy, muy, muy así, que me llega, ¿sabes? Está muy bien, muy bien. Y bueno, nos vamos a ir con una banda de aquí, que luego decís, es que joder, gracias, solo pone Giri. Pues ya, ¿qué le vamos a hacer? Pues me he creado con los Giri, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, pues nada, pues... Eso sí, siempre escuchaba de todo, ¿eh? Lo mismo te escuchaba al Ronnie James Dio, que a Pearl Jam, que un poquito de reggae, pero sobre todo bastante guiri, ¿eh? Es lo que tenía haber nacido en Barcelona, que miramos más hacia el otro lado posiblemente, no lo sé. Bueno, ¿qué más? Pues eso, Desterrados. Voy a poner un temita, una banda que se llama Desterrados, en el cual milita mi amiguete Rafa J. Vegas, bajista de Rosendo de toda la vida, y que suenan así de bien, ¿eh? Es un single que se llama Dispara. Esa perdición, disparo rock and roll. ¡Au! Directo al corazón, dispara, dispara, no falles por favor. Dispara, dispara, directo al corazón, dispara, dispara, no falles por favor. Dispara. Lo seguro, lo mejor, ¿eh? Ahí, a dar mucha caña y Desterrados se llaman. Esperemos que saquen muchas canciones y que estén ahí dándolo todo. Nos vamos a ir, como había dicho antes, pues sí, voy a poner del último disco que han sacado ahora los Atreyu. Estoy un poco metalero porque he estado de fin de semana metalero, ¿qué vamos a hacer? Pues eso, un disquito, se llama Baptize, ¿no? Como bautismo, algo así, ¿no? Porque es, bueno, pues un poco la nueva etapa que van a empezar ahora. Con el Brandon cantando y demás, ¿no? Que era, siempre ha sido el batera. Y ahora, pues bueno, pues va a ser prácticamente. Él cantaba, Brandon Seller, que era el batera y cantaba las melódicas, y ahora va a ser el cantante prácticamente de todo, ¿no? Y bueno, pues quería poner un temita que han puesto aquí, que han hecho aquí, que está dentro de este disco, Baptize, que se llama, en el que figura como de baterista Travis Barker, que es el batera de Blink 182, y que el tema se llama Warrior y suena así de poderoso. I am a warrior, I walk with the gods. I am a warrior, I will never stop. Yeah! Sometimes I feel like I'm falling. weight of my life. Sometimes I feel like I'm hunted. Attack me with knives, cut me up in the night. Toma ya, ¿eh? Muy bien, ¿no? Ahí está Warrior, pedazo de canción con Travis Barker a la batera, lo nuevo de Atreyu. Y nos vamos con otros que estuvieron tocando, pues el sábado, cuando yo estuve viendo a Mark, pues estuvieron en el Palacio Vista Alegre, que se ve que estaba petado, los Bring Me The Horizon, que bueno, pues son una banda británica de metalcore, incluso pop rock los ponen por aquí, porque bueno, pues sacaron un disco llamado Amo en el año exactamente 2018, que dejaron, vamos, empezaron con un metalcore súper rabioso y Amo pues se volvieron súper enclenques, ¿no? Por así decirlo, pero vamos, que todavía están, hacían cosillas muy guay. Luego han vuelto a retomar otra vez otro poco y bueno, pues han sacado en el 2020 y a día de hoy pues Human, que es como un EP, y del cual pues he pillado esta canción que se llama Die For You, y os lo pongo a todos y todas ustedes aquí en The Forest Bosque, aquí en revirradio.com, revirradio.es. Muchas gracias a todos y a todas las que me escucháis en directo y a las que os bajéis el podcast. Así que pues nada, Bring Me The Horizon, Die For You, esta cancioncica que ya es de hace un tiempecico. ¿Me entiende? Що ми знову тут робимо? Бізнес. Це приватна вечірка. Я до Фрама. Він мене чекає. Peli, ¿eh? Tremenda. Die For You. Ver el videoclip. You know that I die for, I cry for, you know that I die for you. You know that I grieve for, I grieve for, you know that I grieve for you. Let me see my halo, even though it's painful. I'm prepared to lose. You know that I'd die for, I'd cry for. You know that I'd die for. Ya es muy heavy. This isn't love, this is a car crash. This isn't love, this is a bloodbath. This isn't love, this is a sentence. It's a bullet in the head. This isn't love, this is a car crash. This isn't love, this is a bloodbath. This isn't love, this is a sentence. It's a bullet in the head. So pull the trigger. Ahí está Eren, ¿eh? Muy bien, muy bien. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien, muy bien. Está muy bien el videoclip. Podéis, pues eso, echar la vista atrás a una banda que llevan ya 20 años, desde el año 2003 que empezaron y demás, con un metalcore mucho más salvaje, no tan poperillo como es todo ahora, pero que también está muy bien. Son estas bandas, como siempre digo yo, ¿no? Que se reinventan, continúan un poco tal, pero como Asking Alexandria empezó un metalcore y ahora son más al rock, no sé, cosas de qué vamos a hacer. Y bueno, vamos a poner, cambiamos de género, nos vamos a ir un poquito con el hip hop y demás, que porque estoy leyendo por aquí en periódicos y demás, me llena el pecho de orgullo ver a Natos y War petando el Within, ¿no? Y recordar que hace 11 años estaban tocando en las Ocupas de Madrid, ¿no? Entonces, pues bueno, esta peña de Aluche, pues la verdad es que ha subido como la espuma y demás. Tocaron también este fin de semana en el Within y parece ser que lo petaron. Así que os dejo con su Generación Perdida del álbum Cicatrices del 2018. Escuela de los Levis petados, los tatuajes, las ojeras, los pendientes de aro, de la ruleta, las familias en paro, el bájame que yo y mañana te lo pago, en el lavabo partiendo una Hello Kitty con mi hermano, reventándonos el tarro, generación perdida como Marco, que crecí ignorando la luz del faro, nos vendieron un futuro pero por aquí no lo hay, no. solo ruina y disparos. Billetes de 5 pavos enrollados sobre el iPhone. Lo barato sale caro. Mira a esas niñas como se les cae el mito cuando ven la cara con la que entra el garito. El filial al primer equipo. Si no pincho la pelota y se acabó el partido. Así crecimos, chicos con principios. Robando en el Carrefour y no en el chino. Jodiendo al de arriba, ayudando al vecino. Partiendo ficha, compartiendo el litro. Ojos de vidrio, vómitos chupitos. Quemando el micro libre de cualquier garito. Aprendimos a convertir el agua en vino. Para bien o para mal, esta es la vida que elegimos. Tabletas, TNS y Total 90, chandal y oro, boinas y crestas. La fiesta con olor a anfeta, la niña con los porros en las tetas. Rayas de coca, puntas de queta y volver a casa con receta. Las épocas del Madrid con teca, teca contesta, Madrid con Z. Hasta que dimos en la tecla, ante otra creca, como las grecas. Beber barato en el parque y robar copas en la discoteca. Con la moto como Márquez, colocado como faltas de Beckham. Sabor amargo como Bitter Cash, perdimos un tornillo y par de tuercas. Algunos se quedó pillado entre líneas paralelas, el bici y las apuestas. Hicimos lo necesario cuando el mercado laboral no cerró las puertas. Esta vida no es perfecta y tampoco ejemplar, pero es la nuestra. Estarán, la verdad es que la letra mola, ¿eh? La letra molan, son más tranquilicos y demás. Y bueno, pues nos quedamos con este género y nos vamos a ir ahora mismo con estos otros también que practican un hijo muy cañero. Me encantan, son de los mejores a mí que me molan, los chicos del Maíz, y con sus llamaradas de su nuevo álbum Yes Future. Que yo solo quiero escapar de la rutina y de la enfermedad, del postureo, yo rapeo por necesidad. Lo demás solo salseo, la fama no fue un deseo. Te la regalo sin miedo, te puede devorar. Vivir con ansiedad es angustioso, pero prefiero ser un loco que un pretencioso. Y me dicen, Tony, no seas humilde. En un mundo de ego ser gilipollas sirve. Y es triste, pero real. Mira ese chaval posando en un Cadillac que ya ni puede pagar. Es lo que tiene abrazar la dictadura del like. Yo hago siempre lo que debo como Spike. Ay, quiero escapar y no sé dónde. Llévame al monte donde los monstruos no me encuentren. Que no quiero volver a vivir bajo una máscara. No quiero volver a temblar bajo las sábanas. Dame más, dime que me llamarás y abrazarás al subir el mar y arrasar la ciudad. Me llevarás a nadar a Cayo Jutías, donde fuimos libres y eternos por un día. Solo queremos ver el mundo arder. Todos mis héroes están muertos y no van a volver. Fuego, fuego, contra la multinacional. Fuego, fuego, contra el cuartel general. Un sistema irracional. Muera la tradición, lo colonial. Limando barras, barrote y asperezas. Suenan guitarras, no es pop barato. Lo sabe todo el mundo, no es ningún secreto. Novato, que no se me ha subido, ya se me subió en bachillerato. Cumple el contrato, págame o te mato. Crecí en el sindicato, ni esquiroles ni chivato. Piezas del Cami del Nova, siempre criterio. Me amamantó una loba, luego fundé un imperio. Transito el hemisferio como un corsario. Quiero vivir sin horarios, escapar de este cautiverio. Quiero escapar y no sé a dónde. Lejos de tu pose, de tu coche, que no eclipsa esas letras de Monger. Clásico como las Converse. Y que le jodan a la fama. Y aunque estoy llenando en tu ciudad, en Bogotá y en Londres, yo solo quiero que me ates a tu cama. Escúpeme en la cara, tatúame unas llamas. Miénteme, hija de puta, dime qué llamarás. Baile de máscaras bajo la luna. El fuego camina conmigo. Querido David, te debemos una. Solo queremos ver el mundo arder.

Ahí está, Len, Lila Downs, muy bien. Diferente, pues ¿por qué no? Pues que hay que poner de todo un poquito. Y nos quedamos con este género, no así tan latino. Son una banda que se llama Factotum, que tengo el disco desde hace un huevo, donde militaba Oli, Olimpia González Pulido, que es la hermana de Gerardo, de Bantroy. Bueno, me lo regalaron hace 1000 años, lo encontró por casa. La solidaridad es un arma. Y vamos a poner un temita por aquí, que el que da nombre a... al disco este y demás. Creo que puse algún tema en algún otro programa. Factotum se llama la banda, ya creo que ya no existen. Bueno, curioso, suena ese rollo poperillo añejo ahí, no está nada mal, no está nada mal. Factotum se llama la banda, la solidaridad es un arma, se llama el disco. Y bueno, nos vamos con una banda que tampoco ya funcionan hace mucho tiempo, hoy vengo un poco melancólico y esas cosas. Estoy hablando de Silverchair. Era un trío en el que estaba Daniel Jones de vocalista y guitarrista, que luego hizo cosas en solitario, Ben Gills a la batería y Chris Jonu de bajista y demás. Y bueno, duraron desde el 92 al 2011, grabaron verdaderas joyas como Frogstyle, que es un disco, el segundo creo que hicieron, o el primero, que sonaba muy Pearl Llanero, salieron cuando la época grunge y demás. Y luego, bueno, pues luego Diorama fue su ópera prima, por así decirlo, porque fue de los más raritos, ¿no? Diorama, que es del año 2002, ya cambiaron un poquito, pero bueno, tienen grandes álbumes como From Stop del 95, Freak Show del 97, el Neon Ballroom no está nada mal, pero bueno, Diorama fue un poco la ópera suya, donde ya cambiaron ahí prácticamente de manera de hacer canciones y demás. Y bueno, pues yo voy a pillar un temita que se llama Pure Massacre, que suena así de fantástico, fantástico, maravilloso, Silverchair. Ooh. De tema, ¿eh? Seguramente lo habéis escuchado, es de su primer disco, el Frog Style. Son bandas que, bueno, pues como al igual que a lo mejor Screaming Trees o Blind Melon, ¿no? Que eran bandazas para mí, pues bueno, salieron en un momento en el que, pues bueno, fueron eclipsadas pues, por unos Pearl Jam, por unos Stone Temple Pilots, no sé, ¿sabes? Entonces, pues no acabaron de cuajar del todo. Funcionaban, pero no fue el hecatombe este brutal que le pasó a Pearl Jam o a Nirvana o Soundgarden o... Entonces, pues bueno, se quedaron ahí un poquillo, ¿no? Tantos, por ejemplo, Screaming Trees o Blind Melon y demás, ¿no? Son bandas que son la hostia. ¿Qué más? ¿Continuamos? ¿Con qué continuamos? Me queda así un poco en blanco, la verdad. Ah, no, mira, voy a poner, ya que voy a ir a ver a los Lepros, voy a el día jueves 23 de febrero, voy a ir disfrazado de Picoletto, voy a entrar a la Riviera y voy a decir ¡todo el mundo al suelo! ¡Se siente el coño! Y ese rollo, pues, y seguramente me mirarán diciendo, ya ni se acuerda la peña, fijo. Vamos, si es que últimamente voy a ver conciertos de chavalines. Si es que estoy chaval, voy a ver a grupos que soy el más mayor de las salas. Pero bueno, lo que hay. A Prophecy to Trust voy a poner de Leprous, de un álbum que han sacado pues especialmente, se llama Felion Tour Edition, y lo han hecho pues exactamente, bueno, pues porque esto es prácticamente lo que van a interpretar. Así que estaré ahí el día 23 de febrero. A Prophecy to Trust de Leprous. Vamos, lo voy a gozar, pero total, voy a flipar, porque voy a decir, hostia, ¿no? Es como suene bien, bien, bien, todo esto tan, tan épico, la verdad es que tiene que ser bestial. Ahí está, Leprous, 23 de febrero en La Riviera, ahí estaré dándolo todo. Y bueno, nos vamos con un temita que me apetecía escuchar, otro cambio de género, el Pressure Drop de Toots and the Maytals. And when it drops, oh, you gotta feel it. Oh, what you were doing wrong. say, and when it drops, oh, you gonna feel it. Oh, much I was doing wrong. Ahí está, ¿eh? A que la habías escuchado, esta canción la habías escuchado fijo, pero no sabías que era de Tuts and the Maital. Pues por Fermín Muguruza, alguno de estos, yo creo. Nos vamos a ir con qué. ¿Con qué nos vamos a ir así? Pues con una banda que luego decís lo que os he comentado antes, que es que no ponía de aquí, todo guiri. Pues esto es una banda que ya no existe, se llama Amasijo. Y bueno, pues como he dicho antes, igual que encontré el disco de Factotum, pues me he echado la vista atrás y un montón de CDs que tengo ahí, he dicho, voy a llevarme cositas para la radio, hombre. Y bueno, pues esto es un disco que se llama, una banda que se llamaba Amasijo, el disco se llama Vida, en el que, bueno, pues yo conozco a dos integrantes, tres, mejor dicho, Edu, que era bajista de Doble Gota y demás. Ahora estaba con Cuchillo Jack, que era el proyecto que hizo después de separarse en Villa Cochina, pues Ziku. Y bueno, y luego estaba Josito, que yo lo conocí tocando con Los Elementos, con Javi y con Ricardo. Y luego pues estuvo en Dogo, la banda que hizo Pecas Javier de Amorillo, después de dejarlo los Gras, pues hizo una banda y ahí estaba Josito. Y bueno, pues quería poner una cancioncita, el disco se llama Vida y la canción se llama exactamente Capitán de tu locura. Y suenan así, la verdad que estaban muy bien, estaban muy bien. Amasijo. Yeah. Karen, ¿eh? Muy bien, muy bien. Ay, que se me cuela otra por ahí. Ahí está, Masijo, muy bien, ¿no? La verdad es que suenan bastante bien, suenan bastante bien. Y nos vamos con unos que se han vuelto a juntar otra vez. Ellos son Dremen, los llevaba Bola 9 antes, y bueno, pues yo siempre creo que han cambiado algún miembro que otro, porque hay algunos que están haciendo la zurda, no sé si siguen, si no siguen, estoy un poco despistado, la verdad, voy a buscar info ahora. Y bueno, pues han sacado un temita nuevo que se llama Popular, y vamos a darle aquí caña en Treforres y el Bosque, revirradio.com, revirradio.es, que creo que luego va a venir la traca a molestarme. que no, que va a venir a hablar pues de su traca, va a ser la primera entrevista impresionante aquí en revirradio.com.es, en Treforres y el Bosque, por lo menos. Va a venir a hablarme del concierto del 3 de marzo de Eduardo Pinilla, que va a ser aquí en la Revi. Y bueno, pues me ha dicho, oye, gracias, tal, hecho, y yo no hago entrevistas, cansina. Pero bueno, como es imparable esta mujer, pues eso, pues le he dicho, venga, pues estamos un ratico aquí, charlamos y me cuentas un poquillo y demás. Así que bueno, vamos a continuar con la tónica normal que tiene este programa, así sosegado, yo solamente, yo ante peligro, y por lo menos hasta las 11:30, 12:15 que vendrá ella, pues vamos a seguir aquí poniendo buena música, que es de lo que se trata, 2 horas, yo, me, myself, am I, que dicen los guiris, ¿no? Y bueno, pues eso, nos vamos con Dremen, ahí está, Popular. Yeah. Yeah, all in my dude. I'm not popular. I never try to be someone, I'm a simple man. You not popular. You spend a lot of time on the grind tryna be a real gen. Not popular. They way too fake, man. But you don't already know that. We don't give a fuck. We don't give a fuck. Sexo, drogas y pijas, manejando la guita como si fuera Suiza. Es popular, siempre está en la lista. Se inventa la historia y te entra la risa. Busca la foto, siempre está en el foco. Está condenado a otro juguete roto. Fanático de su vida mediática. Aguanta la cutra, fiesta en el ático. Toma la delantera, otro nuevo ídolo de la escena. Para conseguir que aviente su mierda, hace lo que sea, todo está en venta y nunca parará. Quiere la fama rápida, ya no puede vivir sin aparentar. Trafica con mentira y polémica para alimentar su cuenta. I'm not popular. I never try to be someone, I'm a simple man. You not popular. You spend a lot of time on the grind tryna be a real gen. Not popular. They way too fake, man. But you don't already know that. We don't give a fuck. We don't give a fuck. I don't live in a vanity. See the whole of them a flex like wannabe. Me nah know what kind of thing they tryna be. Cause the whole of them a spread be a fallacy. Yo, every little youth wanna be cheesy. Get money easy, bust on the TV, really. Trip to Santorini, pose for bikini. Have a boyfriend with a red Lamborghini. Je me suis payé, je ne coupe pas. Je fais ce que je veux et je sais ce qui est en jeu. Sur un bras, pas un morphe. Arrête de jouer, de jouer au nerveux. Suis pas populaire, j'aime bien copuler. Suis un commissaire, arrête de googler. Écoute mon couplet, je m'en fous si je suis impopulaire. I never try to be someone, I'm a simple man. You not popular. You spend a lot of time on the grind tryna be a real gen. Not popular. They way too fake, man. But you don't already know that. We don't give a fuck. Don't give a fuck. Me not trust them, be a me not follow them. Vanity them out, I'm broke and don't get no salary. I'm from Miami, living in a comedy. They want to be told y'all need more calories. This what it is, so this is like money. Baby love it, what you think, kind of money. Picture themselves like a goddamn mommy. Put a stop in your ears and you look like mommy. Tiene la cara bonita y talento natural para ser popular. Le gusta el dinero y el éxito. Quiere ser rico y no lo va a disimular. La fama no admite una vida vulgar. La realidad se debe manipular. Pulgar arriba se puede comprar. Tu reputación de circo tubular. Haters empiezan a multiplicar. Desde el banquillo viene el titular. Dice, vuestra envidia es ridícula. Sois figurantes en mi película. Dale tu intimidad, ahora es el producto para especular. Dale tu integridad como mercancía para adulterar. Pero tú ya eres popular. I never try to be someone, I'm a simple man. You not popular. You spend a lot of time on the grind tryna be a real gen. Not popular. They way too fake, man. But you don't already know that. We don't give a fuck. We don't give a fuck. Ahí está René, ¿eh? ahí están, en fantástico, fantástico, maravilloso, que se me cuela otra de los Dremen. Pues ya he dicho que los Dremen eran una banda que, bueno, yo siempre los he comparado un poco con el rollo Backstreet Boys, ¿no? Porque eran como cinco tíos bailando ahí y todo grabado y demás. Y bueno, pues luego se separaron, hicieron La Zurda, que no está nada mal. Pero bueno, han sacado un temita ahora que, bueno, es bailable. Veo gente nueva en la foto y demás. No sé si los lleva Bola 9, Management otra vez, Cristóbal y compañía, Tequila y compañía. Pero que, vamos, ahí están y vuelven a la palestra. Y bueno, como había dicho antes, después de mira qué bonito esto que suena por debajo, los NWA, Gangsta NWA, ese pedazo de disco Straight Outta Compton del 2007, bueno, el 20 aniversario se hizo, porque en verdad es del 97 y demás. Y nos vamos a ir, pues, como había dicho, con Traca, a ver si me oye la Traca. ¿Estás por ahí, Traca? ¿Qué dice? Ahí está, que es la primera entrevista que vamos a hacer aquí en Entre Forres y el Bosque, que me viene a hablar de su Traca Management, que ha hecho... La que he liado, pollito. Es la primera entrevista que voy a hacer aquí, porque a mí mucha gente, de hecho el otro día estuve con la gente de Ex-Presidents, viendo lo de Mar también, coincidí con ellos, y me dijeron eso, gracias por la entrevista, tal, y dije, yo no hago entrevistas, tío, porque me han hecho tantas, y veo un formato que es tan cansino, siempre pregunta lo mismo y toda la movida, que decidí no hacer entrevistas, pero voy a hacer una excepción con Traca, que es incansable, si le dices que no, no le vale, entonces al final tiene que ser que sí, porque es muy cansina ella, es muy maja la verdad, y he dicho, bueno, pues voy a hacer de aquí, y que me hable un poquito de Eduardo Pinilla el día 3 de marzo, ¿no es? Ahí está, ¿cómo te lo sabes? De sí, lo estoy dando caña de aquí también. Ya lo sé, por eso te voy a dar a ti la primicia de hoy, no se la doy a otros. ¿Qué tal? Cuéntame. Bueno, pues bien. ¿Por qué bien. Has hecho Traca, que está en exclusividad contigo, Eduardo Pinilla, ahora? Está en exclusividad conmigo desde el 6 de noviembre, que firmó conmigo. Yo entré en vigor el 1 de enero, él lo contó aquí en la radio conmigo. Y bueno, tío, para mí ha sido una flipada, o sea, ya. Yo cuando me lo dijo dije, mira, me estás vacilando, tío. No, pero guay, Eduardo Pinilla, vamos, para mí es una entidad. De hecho, yo coincido en el programa de Traca, que lo hace los jueves de 6:30 a... De 5:30 a 7:00. Eso es, 7:00, que luego viene Dani de Surco, que siempre entra ahí y está aquí, hay unos follones montados tremendos, y pone una carica al pobre ahí de, joder, otro esto de ir. Sí, pero de siempre la pilla, siempre pilla algo. Pero bien, hay buen rollo, hay buen ambiente aquí en Revi Radio, y bueno, pues aquí seguimos todavía dando caña. Ya sabéis que yo soy, pues yo vengo aquí a mi rollo y mi disco duro, el día que se muera el disco duro se acabó el programa, porque me quedaré descalzo, aunque tiro mucho del Spotify este que tenemos aquí y del YouTube, pero vamos, que me mola mucho el rollo venir aquí con mi disco duro, mis cositas y demás. Vamos a buscar un temita de Eduardo Pinilla, ¿no? Por aquí. ¿Qué estaba viendo yo ahí? Estoy... ¿Qué vas a poner, mi favorita? No sé, el otro día puse una que te la dediqué a ti, no sé si has escuchado el podcast. No, tío, es que no tengo, no me da la vida así. Ni duermo, ni como, ni. Pues no puedo hacer. O sea, nada. Es que no me da la vida. No puedes hacer nada, estás atrapada. Estoy atrapada y absorbida por el concierto de Eduardo Pinilla. Mira, puse la de Estrés el otro día y luego pusimos una, Estamos tú y yo, algo así. No sé si era, que es más bien una baladita o no me acuerdo, no sé exactamente cuál puse. Que ponemos el Harto de Muros, por venga, ejemplo. Sí, venga. Y me cuentas un poco qué haces y demás. ¿Se oye bien, audiencia? Va a ser el primer podcast de Entre Forres y el Bosque con una entrevista ahí a cuestas. No suelo hacer esto. En su día lo hice con Witches Out of Hell. Me acuerdo que era, pues eso. Pero lo que pasa es que hacíamos un poco el paripé, ¿no? Ellas me grababan las pistas, dejaban los espacios para que yo contestara. Y vosotros os queríais que era en pleno directo y las tenía aquí en el estudio. Eran dos chicas muy majas que ya, pues bueno, lo dejaron y demás. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Venga, vamos a poner ahí este temazo de Eduardo Pinilla, Harto de Muros, que estará aquí el 3 de marzo presentándolo en la sala Revi Life. Se va al garete y el mundo no va a cambiar. Si mañana cojo la Harley, me voy por ahí a rodar. Allá donde pare, Ahí está, fantástico, fantástico, maravilloso, muy bien, Eduardo Pinilla, sonando ahí del copón. Y eso, el día 3 de marzo va a estar aquí dándolo todo en la sala Revilife. Ahí está. Bueno, y ya sabes que va a haber invitados, ¿no? A ver, Traca, déjame por aquí qué invitados va a haber. Dilos tú. Vas a ser el tercero en ver el cartel. Primero lo he visto yo, después lo ha visto Edu. Y tú eres el tercero, vamos, el primero en verlo, vaya. Aquí en primicia. En primicia. Échale un vistacito. Pues eso, no sé si sabéis ya que tenemos aquí, pues bueno, va a estar Pepe Moreno. Fue el primer invitado que se anunció. Luego Víctor Perales, Carlos Pina, Johan Circa de Rock con Neñe, y ahora viene Juan Márquez y Dani Moreno de Los Coz, toma ya. No. Que subieron en su día ahí, y con que Eduardo Pinilla también tuvo su época de de Luz Casal, de vamos, y es un personaje que lleva toda la vida en esto de la guitarra. Yo el otro día en el programa de Traca ya se lo dije, que para mí es un referente y una entidad, y al margen de haber sido 30 años el guitarrista de Barnin, siempre Eduardo Pinilla ha sido un clásico, vamos, para grupos como Boycott, como nosotros, como un referente de la guitarra rockera de este país, ¿no? ¿O no? Hombre, Miguel Ríos, Ñu, es que se te olvidan mucho. Ya, ha estado y... te digo, te voy a contar algo que poca gente sabe. Joaquín Sabina fue telonero. Toma ya. De Eduardo Pinilla. No Eduardo Pinilla, de Joaquín Sabina. Toma ya, qué fuerte, ¿no? O sea, cuidadito. Cuando empezó ahí, en su tiempo ahí. Sí, sí, sí, fue telonero de él, colega. O sea, que tenemos artistazos y no los valoramos y no sabemos ni siquiera qué han hecho ni nada. A veces pasa, y yo soy culpable de ello, porque yo, por ejemplo, lo estaba comentando ayer, ahora en el programa, me he criado poniendo música guiri prácticamente. Yo vivía en Barcelona y bueno, pues de pop escuchaba Sopa de Cabra, El Último en la Fila, y de rock de aquí, pues poco más así, Los Barricada, La Polla, tiraba más hacia el punk rock, y luego, pues bueno, grupos así más heavy, más blueseros, me quedaba con los guiris, ¿no? No sé por qué, o sea, en lugar de escuchar a lo mejor a Sobredosis, ¿ves cómo me pues escuchaba que Bon Jovi. Tirábamos por fuera en vez de tirar para casa, ¿sí? Ya, sí, es verdad, si tienes toda la razón. Yo soy un claro ejemplo de que suelo tirar más para el guiri que para lo que es lo de aquí. Mira que yo me dedico a esto aquí, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, nos vamos a abrir con otro temita, ¿no? Con otro temita más que podemos poner. Solo estamos tú y yo, creo que ya le he puesto. El Estrés también le he puesto. Ah, no sé si es el álbum, ¿no? Estrés, historias de más de una vida. Pues mi favorita, el Voy a por ti, que yo lo he reventado. ¿Dónde está? Ahí está. Ese es brutal, ¿sabes? El viernes, que estuve con Angus ahí en Radio Carcoma, me salió aquí mi vena flamenca y canté el principio y Edu continuó con el resto, ¿sabes? Sí, ¿no? Sí, tío, es que esa canción para mí es especial. ¿Te pongo el Voy a por ti entonces? Venga. Nos vamos ahí. Vamos a escuchar un poquito al León. Tenéis que pillar las entradas, ¿eh? Las sabéis, que ya las sabéis, las tenéis en el bar, ¿cómo se llama? Cuéntanoslo, físicas. Lo tenemos físicas en la Mazmorra, aquí en Vicálvaro, VKOS en Vallecas y Cat House. El día del evento, por supuesto, en la Rey, ¿vale? Y en entradas web. ¿Y vale que en web valen 12 pavos o por ahí era? 12 pavos sin gastos, he conseguido quitar los gastos, tío. Sí, eso es que se llevan los 3 eurillos de comisión, antes, que dice de dónde van. Gastos de gestión y negociando con la entrada, ya no hay gastos de gestión, o sea, 13 pavos por la web y 15 pavos si la quieres física. Lo que hemos dicho, Revi, VKOS, Cat House y Mamorra. Muy bien, muy bien. Pues nada, yo me la pillaré por internet. Yo es que funciono por internet últimamente ahí, pim pam pum. Así que estar aquí. Me parece bien. Ahí, sí. Yo doy opciones para que el que quiera que lo compre. Eso como es, quiera, el que tío. Lo coja, que lo compre cuando y como quiera. Pero y... yo soy celosa, mientras que la compréis, va bien la cosa. Eso es, el rollo es que vengan aquí, se pete la sala dentro del aforo limitado que de momento tiene la sala, hasta que no hagan una sección nueva de los pisos estos que están haciendo aquí atrás, pues como que no van a cambiar de nomenclatura lo que es el polígono este, entonces no le pueden dar pues para que metan más gente, y bueno, pues es una lucha constante que tiene aquí el señor Pablo Revilla. ¿Qué le vamos a hacer? Venga, nos vamos con habíamos dicho Voy por ti, ¿no? Voy a por ti, venga. Detrás paso mis noches buscándote en los bares, con la ilusión de encontrarte ahí. Me digo así, llévame a casa, volar al fin. Ahí está, ¿eh? Eduardo Pinilla, sí señor, ese pedazo de disco que ha sacado, que se llama, ¿cómo era? Dínelo, Traca, dime, espérate que te abro aquí el micro. Ahí está, cuéntanos, ¿cómo se llama el disco que ha sacado? ¿Va a sacar más o qué? Estrés, historias de más de una vida, tío. Ahí está, y va a seguir haciendo temas en solitario, porque he visto que el otro día lo comentamos en tu programa, que ha quitado el Pinilla Blues Band, ¿no? O sea, se va a tirar un poquito más hacia el rock, ¿no? Yo creo. Sí, efectivamente, ha quitado el blues. Y del nombre, a ver, él lo ha contado en mi programa y yo lógicamente le entiendo. Le mola el blues, a todo rockero nos mola el blues, pero empiezas a tocar el blues, una canción, otra, y ya, la guitarra te pide que le des caña, tío. La gente te pide que le des caña. Entonces, él realmente es rockero. Entonces, como dice, no voy a dejar el blues, pero me voy a centrar más en lo que realmente soy y en lo que me apetece hacer, que es más rock, más cañero, más tal, ¿no? Entonces sí que dijo en el programa y en el concierto se va a ver, él va a sacar los temas del disco y demás, y va a sacar dos temas inéditos que ya está componiendo el segundo disco, y es lo que va a sacar en primicia en el concierto. Claro, yo creo que eso es un poco lo que necesita, ¿no? Más discos que haya en Spotify, que estén en todos los lados y que la gente vea que tiene un repertorio ahí para ser defendido en directo. Está en ello, es lo que te digo, ya está, a ver, ya hay cosas compuestas, y ahora falta, pues lo que te digo, decidir qué temas van a ser para el segundo disco, de todo lo que tiene compuesto, cómo se va a llevar, que, en fin, cómo lo va a enfocar, ¿no? Claro. Y luego ya queda, pues eso, ya sabes, estudio, maquetación y... Pues el 3 de marzo aquí estará la sala Revi Live, así que pues adquirir vuestras entradas, donde pues buscaros la live, como dice, valga la redundancia, y os buscáis ahí, pues la tenéis física en algunos sitios, en el VKOS en Vallecas, en otro en la Mazmorra y en Vicálvaro. Y bueno, el Cajaos también, que está en Vallecas. Pero y... tengo que darte dos sorpresas. Dos sorpresas, una, pues, es... Claro, ya que vengo, que nunca haces entrevistas, te voy a dar tres primicias, ¿vale? Los siguientes invitados, Dani Moreno, que ha sido el alumno de él, y él dice que el alumno es superior al maestro, ¿vale? Y Dani es espectacular como persona y como guitarrista. Y Juan Márquez, que decimos de Juan Márquez, el puto amo. Primera primicia. Segunda primicia. Vamos. Te la voy a contar. Ayer me hicieron una propuesta indecente referente al concierto, y hubieron dos personas que se picaron por las entradas, ¿vale? Entonces, uno decía que si compraba 20 entradas y otro que si compraba 5. Entonces, lo que voy a proponer es, quien me venga comprando a su nombre 10 entradas va a tener un regalo inédito, exclusivo, de Eduardo Pinilla y mío. Toma ya. No se va a vender en ningún sitio, no se va a comercializar, es algo exclusivo de Eduardo Pinilla y mío. Quien me venga con, ya sea, entradas... He comprado 10 entradas. 10 entradas a mi nombre. Vía internet, vía lo que sea. Físicas. El Bizum, el justificante de pago. 10 entradas compradas aquí en la Revi, en la Morra, en el Cajaos, en el VKOS. Ese día tendrá una sorpresa especial que no tiene nadie, exclusivo, que nunca más se va a dar a la luz. Pues ya está, aquí desde Entre Forres y el Bosque animo a la peña a que lo compre, se acerque, presente y tendrá un regalito. Además, compra 10 entradas, se lo dices a 10 colegas, oye, que te vienes a ver a Pinilla y a la Revi. Sí, pues venga, voy pillando las entradas, pillas tu 10, pim pam pum, yagur, y aquí estás y con tu regalito que te llevas. Y te voy a contar la tercera, ¿vale? Persona que venga aquí a la Revi a comprar las entradas, aquí, en la Revi, ¿vale? Imagínate que tú vienes con tu mujer, ¿vale? Tu mujer va a tener un regalo siempre. Es decir, toda chica que venga acompañada de alguien, Bueno, compra la entrada, compra la del acompañante y tiene un regalo. ¿Y por qué, chica? Porque yo soy mujer, tío. Y como hay tanto machismo en el rock, voy a hablar un poquito de visibilidad a las tías, que nos hace falta también. Muy bien, muy bien. Pues mira, voy a poner un temita de un amiguete que ayer hablé con él. Son Squatters, son de Argentina y bueno, pues han sacado un disco, una canción nueva que se llama Indignados. Yo lo conozco a Luis de Squatters, desde aquí un saludo, no sé qué hora es ahora en Buenos Aires, querido. Y bueno, pues nos conocimos porque nos hicieron una gira en México, él siendo argentino, nos conocimos en una gira en México y nos hizo un merchandising ahí en el Centro de Convenciones Tlatelolco y demás. Y bueno, desde entonces tenemos una bonita amistad y como él dice, yo soy el que más le contesta los WhatsApp y habla con él desde el otro lado del charco, ¿no? De los boicots se refiere. Y bueno, pues me dijo eso, ha sacado una canción nueva, se llama Indignados, y le prometí que se lo ponía en este programa. Así que ahí está, Luisito, para cuando lo escuches, el podcast o lo que sea, Squatters, Indignados. Bueno, pues ahí está, muchachada, ya que estamos en este género tan tan punk rockero, ¿no? De aquí, y que suena muy ibérico, pese a ser argentinos, Squatters suena muy ibérico, pues bueno, nos vamos a ir a otro, ya como he comentado al principio del programa, he traído, pues eso, he echado la vista atrás y he traído discos viejunos que tenía yo por ahí, y me he cogido uno de Apelo, que ya hace tiempo, yo creo que esto igual, no sé si Costa Vázquez, este se lo produjo el guitarrista nuestro, Costa, en los estudios, no sé si fue Korchakov o ya los Oasis, ¿no? Exactamente, estudios Oasis. Y bueno, pues la verdad es que siempre me han gustado bastante los Apelo. De hecho, me regalaron una camisetilla, me la he puesto hasta el final de los días que se me ha caído y se me ha quedado ahí viejuna. Así que pues nada, vamos a poner un temita. Este se llama... ¿cuál iba a poner yo? En una tierra, que es el número 4 de este pedazo de disco, que se llama Va Junto. Apelo Va Junto, porque Apelo es el nombre de la banda y no es Apelo, sino Apelo del Tirón. ¿Me entiende? Y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Ah, no he dicho hoy el En fin, Serafín, más corre el galgo que el mastín, aunque si el camino es largo, más correrá el mastín que el galgo. No obstante, los dos corren bastante. Y sí que sigue, es un viejo dicho barbateño. Pero te voy a decir yo uno. A ver, la traca que me dice. Te voy a decir yo uno. Dos que van corriendo llegan tarde a misa y dos llegan a tiempo sin ir deprisa. ¿Quién llega primero? Eso es ahí como... lo dejo, a ver si alguien te contesta en tu red entre Flores y Lebowski y a ver si contestan la respuesta correcta. A ver si alguien me contesta un dado. Lo voy a repetir para que a ver, venga, dale. Le voy a decir despacito, suavecito y al oído, ¿vale? Eso es. Dos que van corriendo llegan tarde a misa y dos llegan a tiempo sin ir deprisa. ¿Quién llega primero? Pues ahí lo tenéis. Me escribís algo en el podcast cuando lo escucháis y me ponéis la respuesta ahí en el podcast en iVoox o en el Mixcloud. Ya no los estoy colgando, los estoy colgando en archive.org. Y bueno, pues ahí os entretenéis un poquillo. Porque luego tengo otra, ¿eh? Tienes otra, venga, sí, suéltanos otra. Traca, es muy venga, típica, suéltanos todo el mundo otra. Sabe. Gorda la tienes, más la quisiera, que entre las piernas no me cogiera. Fíjate tú. ¿Eh? Y seguro que te lo sabe, porque sabes más, tiene más años que la traca. Qué cosas me viene a contar aquí la traca, ¿eh? Desde luego, este programa es bastante más inédito. Ya sabéis que yo los podcasts llevo ya 5 años y siempre vengo yo aquí solo y demás. Tengo una amiga que se llama Luisa Vázquez, que la voy a invitar, aprovechando ya que me ha gustado más o menos el estar aquí con Traca hoy. ¿Cómo que más o menos? Más o menos, porque me pone nervioso. Es que es muy así, muy efusiva ella, ¿sabéis? Bueno, eso lo genero en todos los hombres y en todo el mundo, o sea. Entonces, pues eso. Y bueno, pues igual le doy un formato aquí de alguna entrevista puntual de vez en cuando, ya veremos. No, vas a dar una vuelta. Le voy a dar una vuelta, pues eso es importante. Culpa. ¿Has visto cómo al final te viene bien? Si es que sí, luego el día que no vengo hay movidas, ¿has visto? La verdad es que sí, pero bueno, pues así salimos un poco de la rutina de 5 años haciendo radio en el mismo formato, pero que a mí me encanta, ¿eh? O sea, que allá vosotros y vosotras. Y bueno, son las 12 menos 20, vamos a continuar todavía poniendo cancioncicas y como he dicho, vamos a poner Apelo. Te levantas por la mañana con ganas de luchar. estar en, ¿eh? Muy bien, muy bien. Pedazo de banda, a pelo, ya sabéis, ¿eh? Y bueno, vamos a continuar con qué. Vamos a poner más cositas de aquí de Eduardo Pinilla, que va a estar aquí el 3 de marzo. Y bueno, pues como tenemos aquí a la invitada Traca, que es su manager directa, pues estamos ahí a ver si un poquito de promo, ¿no? Que hay que hacer aquí. Es la primera vez, ya lo he dicho, primicia. Soy más cansino, lo repito todo. Como no vengas. Yo sí que iré. Te mato. Yo sí que iré. Me acercaré. El 4 toco yo. ¿Dónde mira, es? Tú vienes a verme el 3. Bueno, a mí no. Vienes a ver a Edu y todo lo que hay. Y el 4 voy a verte yo. Y el 4 vienes tú, pero si sí. Yo toco en Galicia, en Candelaria. No pasa nada. No, escucha, yo no te he preguntado dónde tocas. Ya me buscaré yo la vida para ir. Luego el 11 estoy más cerquita. Estoy en Guadarrama el 11. Y venga, vamos a poner otro temita más de este pedazo de disco. Historias de más de una vida. Estrés, historia de más de una vida de Eduardo Pinilla, que lo presenta el 3 de marzo aquí en la sala Revilay. Así vivo no, yo. No, no lo presenta, lo presentó en La Histeria. Eso. Y ahora lo que hace es seguir la gira. Enseña el disco completo en un concierto, ¿vale? Y saca dos temas nuevos del próximo trabajo que no ha salido todavía ni está en proceso de creación. Qué bien se explica esta chica, ¿eh? Qué bien se explica. Ahí está. Si es que yo no me entero, si es que soy una anchoa, ¿qué le vamos a hacer? Joder, tío, es que lo único que haces es golpear las baquetas y últimamente se va a meter las con la derecha y hay que darle con las dos, ¿sabes? Y por cierto, me debes una baqueta firmada. Ya me dijiste. Que tienes ya. Dos opciones. O la quito. No la quites de aquí. Y la robo. Bueno, no la robo, la cojo prestada y se me olvida devolverla, eso que es diferente. Eso es. O me traes una y me la firmas. Bueno, el día 11 o el día 4. Me debes una baqueta. Ya vamos a ver, venga, voy con el temita. He dicho que así vivo yo, ¿no? Así vivo yo era. Así vives tú, con las baquetas en la mano. Ahí está, siempre. Ahí está. Thank you. Ahí estaré, ¿eh? Fantástico, maravilloso. Muy bien, muy bien. Así vivo yo. Canción, pedazo de canción de Eduardo Pinilla. Que ya sabéis que ha sido un clásico que siempre ha estado tocando. Pues eso, ha estado con Coz, con Luz Casal, con. Cuéntanos con quién más ha estado. Ya lo hemos preguntado. Dios, ñu. ¿Eh? El telonero suyo ha sido Joaquín Sabina. Joaquín no ha sido el telonero de Joaquín Sabina, ha sido Joaquín Sabina telonero de él. Telonero de él. O sea, vamos a ver. Empecemos un poquito a valorar el panorama que tenemos. Y joder, que son 13 pavos. Que si te compras física, son 15 pavos, colega. Que encima te quita los gastos de gestión. Muy bien. Espabilemos un poquito, que luego vienen los rolling, nos gastamos 500 pavos, 200, 300. Ya. En fin. Vamos a mirar un poquito por nuestro panorama. Y gente que lleva una trayectoria espectacular, tío. O sea, valoremos un poquito el Producto Nacional Bruto. El PIB. Y hablando de Producto Nacional, pues me voy a ir a poner unos guiris. Producto Interior Bruto, no Nacional. Pero bueno, da igual. Interior Nacional. Me voy a poner unos guiris que tengo ganas de escucharlos, que bueno, se llaman Falling in Reverse. Ellos son americanos, que es lo único bueno que tienen los putos americanos, es pues los Rancid, los Pearl Jam y pocas cuatro bandas más, porque por lo demás se puede meter su país por donde les quepa. La bandera sureña no es muy buena, ¿no? ¿O sí? ¿La sureña? Sí, ¿qué opinas? La sureña tiene otro concepto desde entonces. No, pero ¿tú qué opinas? ¿Es buena o mala? Este es mi programa, la pregunta las hago yo. Bueno, pero te puedo hacer alguna pregunta. No, tiene un concepto equivocado a día de hoy, pero en su día había mucha gente negra que usaba la bandera sureña y demás. Entonces, ¿es buena o mala? Hombre, se ha desvirtuado como la española a día de hoy, con tus amigos de Vox. No es buena, ¿no? ¿O sí? En fin. Bueno, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Los oyentes, ¿no? Sí. Otra pregunta para que contesten. Contestar lo que queráis. Entonces, nos vamos a ir con esta banda que empezaron en el 2008. Exactamente, que no lo veo menos que Pepe Leches ya. Y eso que tienes las gafas. Tengo las gafas puestas, ¿eh? Y no las de sol, que lo de la foto del sol es un paripé que me hago. Yo así he venido para... con las gafas porque siempre estás con las gafas y me siento sola. Se ha puesto las gafas de sol ella, ella sí que puede estar. Así que nos vamos con este pedazo de tema, Watch the World Burn, que es Observemos cómo el mundo se quema, The Falling in Reverse, que suenan poderosísimos. I got voices in my head again, tread carefully. And I don't medicate, it helps me temporarily. I got problems, I got issues, yeah, apparently. Trauma that I'm burying, I think I need some therapy. I battle depression, I'm back with a message. I'm asking the question that if you hate me, why you acting obsessive? I'm past the point of no return, fuck being passive aggressive. I'll brandish a weapon, teach all you motherfuckers a lesson, yeah. I actually battle my demons and sorrows, and swimming the deep in the creep in the shallows. I'm lost, gotta admit that I'm living the life that I've always wanted. When it comes to the cause, yeah. I'm licking the charms, I'm fixing to rip me apart. I'm swimming with sharks, I'm lifting the bar. I'm lifting the end of the stars. I'm like I shot up adrenaline, mixed with some adrenaline. Started a battle, but bitch, I'm about finishing. Think you can stop me, not even a little bit. Nowadays, everybody's so sensitive. Picking my thorns and you're picking apart. Tripping on nothing, just getting the car. Ripping and ripping and sticking the bark. I'm keeping that charge. I got enemies trying to get rid of me. Evil tendencies are fucking with me mentally. I got people that don't like me in the industry. I can feel your energy, you were not a friend of me. Cause I have been to places that you never wanna go, yeah. I got dirt on people, but they act like I don't know, yeah. I can do some damage, but I'll never rock the boat. All it takes is one post, watch them fall like dominoes, yeah. You never get rid of me, too many enemies. Work on my imagery, you know my history. In it a mystery, put every enemy out of their misery. Somebody send me some positive energy. About to go dark, I'm about to go dizzy. Into the darkness, into infinity. Shut you motherfuckers up, you listening? Stacking every little pretty penny that I'm getting, and I'm never giving in to anybody. Always winning, never kidding. When I die, I'm taking everybody with me. You're never gonna get me, cause you never see a simple. Yeah, my motherfucker, God, you're a light on. I'm a time bomb, the vibe's wrong, it's my gone. I'm counting syllables of the letter of fillable. I'm a lyrical, typical, super villain, I'm venomous. And I'm never gonna stop until they put me on top of the list. I can't control the monster any longer that's inside. The pain I'm solo, left my solo. No tomorrow's hard to swallow. Death is calling, so I'm falling. Tightrope walking, now I'm falling. Missiles falling from the sky. Couldn't save us. Pain and sorrow left us solo. Here today, but gone tomorrow. The pain inside is the fuel that drives this flesh and bone through blood that skies. impresionante, ¿eh? Impresionante, como decía Jezulín, en dos palabras, impresionante, porque vamos, o sea, el vídeo está de la hostia también. No sé si le había puesto ya la canción, pero o la había puesto en mi perfil de Entre Forres y el Bosque de Facebook o de Instagram o algo, en Facebook el videoclip, porque vamos, es un temazo, modernito, cañero, fantástico, maravilloso. ¿Qué nos dice la traca? A ver. Te quiero hacer una petición. ¿Petición? Sí, así de este rollo, tío. ¿De qué? Yo quiero que me pongas a Rammstein. ¿Los Rammstein? Sí, que me pongan la canción esta de... Creo que es Du Hast, ¿no? Esa es un clásico. La que arranca el corazón y se lo come, tío. Venga, va, vamos a poner... Creo que es Du Hast, pero no me hagas mucho caso. Sí, yo creo que sí también. Du Hast. Iba a poner otro temita, pero bueno. Du Hast, Mitch. A poner aquí lo que me diga la traca. Si es que la traca final, su programa, ¿eh? Lo podéis escuchar. Vaya locura, las que lío, ¿eh? Sí. La última vez estuviste tú fuiste testigo. ¿Cuántas personas metimos en el estudio? 20, pues no sé, aquí había unas cuantas. 20, sí. 22 personas. Eso no se ha visto nunca aquí en Revi Radio, tío, ¿eh? No, la verdad es que bastante, bastante. Es muy entretenido tu programa, la verdad. Tengo que decir, ¿sabes qué pasa, tío? Que si la lío, hay que liarlo bien. Porque liarlo para una estantería. Ya. Ya que la montas, pues la montas en condiciones. Yo que estoy acostumbrado aquí a venir solito, tranquilo, a mi rollo y tal. Pero bueno, son diferentes. Lo bueno que tiene esta radio, que tenemos programas de todo tipo, con invitados, con más, con menos. David hace una movida los viernes, que mete bromas telefónicas también. Tony González, tenemos los miércoles metal, sobre todo latinoamericano. Aunque bueno, él como es profe de inglés también hace mucha entrevista así a grupos guiris y demás. ¿Qué más? Tenemos Armando con las leyes ahí en Legales en las Ondas, que viene los lunes por la tarde. Y la verdad es que muy bien, le puedes llamar y decir, oye, pues me han echado el curro, tengo tal. Él más bien es penal, pero también tiene control de laboral, le puedes hacer alguna petición y demás. Y bueno, pues nos vamos a marchar. Yo creo que ya casi que vamos a acabar el programa, porque son las... Me faltan dos minutillos para acabar, pero bueno, vamos a poner aquí, no sin antes volver a repetir, pues eso, el concierto de Eduardo Pinilla, el día 3, viernes 3 de marzo, aquí en la sala Revi Live, y podéis comprar las entradas y demás, o online, o en físicas en Los Garitos, en la Mamorra en Vicálvaro, en el VKOS en Vallecas, en el Cajaos en Vallecas, y aquí incluso en el Revi Live también. Y recuerda las primicias que te he dado, o sea, el quinto invitado eso. Es... Juan Márquez. Ahí está. Con Dani Moreno de Coz, ¿vale? Y sigue habiendo más invitados que vamos a seguir sacando. O sea, no hemos terminado aquí. Esto es... Más. Bueno. Y desenfundarán sus guitarras. Y luego, la sorpresa de la persona que compre las entradas, ya sea online o física, si me traiga el papel de 10 entradas compradas, tiene un regalo, edición limitada exclusiva, que no va a tener nadie en el mundo mundial. ¿Vale? Ahí está, ahí y está. Y aparte... Quien compre las entradas aquí en la Revi el mismo día del evento, las chicas tendrán un regalo. Chicas que vengan con chicos, una entradita y el acompañante, la chica tiene bueno, un regalito. Bueno. Me tiraría aquí la tarde hablando con la traca, pero cosas que no hace nadie, ¿verdad? Ningún promotor hace estas cosas. Se nos acaba el tiempo ya. Está volada, la verdad, ¿eh? Sí, hoy... pero luego gusta lo que hago, porque luego me echáis de menos. Hoy me ha alterado el programa hoy, y bueno, ya se cumplen las dos horitas de programa, entre Forres y el Bosque, ya sabéis, los lunes de 10 a 12, intento no fallar, desde que hice un pato con Frío Fon, suelo radiante, suelo refrescante, frío industrial, aerotermia, pues eso, los lunes no me dejan currar, y prefieren que haga el programa, me lo dicen ellos y todo, fíjate tú. Así que nada, pues un saludito a todos y a todas, y ahí nos vemos. Voy a poner el temita que me ha pedido la traca, que es el Du Hast. Es que pues eso, no sabe otro la chica, si es que la bula le gustan los singles y lo que suena en la radio. Hay más, hay Amburamur. Ay, muy bien. Pero es que no soy tan sensible, tío. Quiero caña, dame. Caña. Venga, pues eso, un saludo del Gras y hoy con la traca aquí y a cascarla. Pues eso, nos vemos el lunes que viene, nos oímos, ¿vale? Atentos y atentas al podcast. Agur. ¿Qué es de yo? gesagt. Wer du bist, der Tod erscheine, treuer sein für alle Tage. Nein! Nein! Wer du bist, der Tod erscheine, treuer sein für alle Tage. Mich. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich gefragt. Du hast mich gefragt. Du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt. Bis der Tod erscheint.